partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordialísimo saludo, queridos oyentes en todo el departamento de Cundinamarca. Bienvenidos al magazine informativo de las radios comunitarias del centro del país. Hoy es jueves 11 de julio del año 2013 y aquí están las noticias de nuestro departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy con mucho gusto les acompañamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Estos son nuestros titulares. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Sopó, comerciantes del casco urbano consolidan frentes de seguridad a través de la Subsecretaría de Gobierno y la Policía Nacional. Durante el último mes, comerciantes del municipio, Administración Municipal y Policía Local han venido adelantando encuentros con el objetivo de consolidar los frentes de seguridad comerciantes. El Grupo Especial Anticontrabando de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca aprehendió 950 anillos de seguridad falsificados para la producción de whisky Buchanan's y capturó a dos personas en un operativo de control de cigarrillos y licores realizado en el barrio San Jorge de la localidad Uribe. Con una inversión que supera los 1.100 millones de pesos ejecutados en los años 2012 y 2013, el alcalde de Tocancipá, Carlos Julio Rosso Moreno, y la gerencia de fomento a la infraestructura realizaron la entrega de las vías peatonales y vehiculares de la urbanización Altos de San Miguel. Las obras, que traen grandes beneficios para los habitantes de este sector del municipio, contemplaron el mejoramiento de vías y acceso a las viviendas, redes de acueducto y alcantarillado, embellecimiento con material vegetal y estructuras de contención. La administración municipal, en cabeza del alcalde Diego Escobar Guinea, hará la entrega oficial de la ambulancia 0 kilómetros, que entrará a reforzar los servicios de salud en el sector de las veredas del norte de Girardot. Con una inversión cercana a 55 mil millones de pesos, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y el gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, Alberto Merlano, entregaron ayer 10 de julio en Soacha interceptores y colectores en la autopista Sur Soacha, obras que solucionarán las inundaciones que se presentan en el sector durante las temporadas invernales. La Alcaldía Municipal del Rosal, el Instituto de Deporte, Recreación, Cultura y Turismo y el Consejo Municipal presentan hoy el primer concurso de fotografía turística Revela el Rosal Turístico, que tiene como premios primer puesto una tablet, segundo puesto una cámara digital. Cundinamarca aplica tecnovigilancia en servicios médicos. Para ello y como parte del procedimiento, capacitó a 170 funcionarios del sistema de salud o de organizaciones privadas que operan en el departamento. Todo ello con la orientación de la Gobernación y el INVIMA. Le suministraron a los asistentes la charla los instrumentos necesarios dirigidos a fortalecer las capacidades técnicas y científicas sobre los productos de su competencia. Envío suerte de transportadores de Cibaté. Todo se debe a las últimas medidas tanto del Ministerio del Transporte como de las administraciones de Bogotá dentro de la implementación del Servicio Público de Transporte Integrado y la puesta en marcha de Transmilenio por la Autopista Sur, que dejaría por fuera a centenares de pequeños empresarios quienes no cuentan con los recursos suficientes para formar parte de una nueva empresa, tal como lo dispone el modelo que comenzará a ser aplicado en breve. Además, el distrito pretende recortar las rutas actualmente atendidas por servidores desde Cibaté y Soacha. En Recorriendo Cundinamarca, el titular de Pacho. El municipio de Pacho se prepara para vivir dos fines de semana de ferias y fiestas. El primer fin de semana del 18 al 21 de julio, Feria Exposición Bovina y 24º Reinado Departamental de la Naranja, en Chocontá. Desde Chocontá, estas son las más importantes noticias. habla el presidente de la Junta de Acción Comunal Central sobre actividades realizadas en días anteriores. En firme está el concurso que busca elegir el afiche principal del Festival de Raigambres y Tradiciones Campesinas en Chocontá. Hoy, como invitado especial en Recorriendo Cundinamarca, el Contralor del Departamento de Cundinamarca, el doctor Néstor Leonardo Rico Rico. Efecti, el giro oficial de la Selección Colombia, te invita a las eliminatorias Brasil 2014. Realiza tus giros y pagos en Efecti y participa por viajes dobles para acompañar a la selección en su siguiente partido. Es muy fácil. Realiza tus pagos superiores a 50 mil pesos y tus giros superiores a 100 mil pesos en Efecti y registra tus facturas en www.efecti.com.co. Entre más giros y pagos realices, más oportunidades tendrás para ganar. Aplican condiciones y restricciones. Para mayor información, ingresa a www.efecti.com.co. ¡Pagos! ¡Recargas! ¡Efecti! Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde el estudio máster de Corazón de María, en los 91.6. 91.6 razones para que te quedes con nosotros. Azoam Estéreo 106.4 desde Mosquera, Cundinamarca. Informamos desde Chuechi Estéreo sobre los hechos de importancia para nuestro municipio. De Chuscal Estéreo, Sopó. Desde Leones 107.4. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Cundinamarca escucha RECO Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Sopó, sala de redacción, comerciantes del casco urbano del municipio consolidan frentes de seguridad a través de la Subsecretaría de Gobierno y la Policía Nacional. Durante el último mes, comerciantes del municipio, Administración Municipal y Policía Local han venido adelantando encuentros con el objetivo de consolidar los frentes de seguridad de comerciantes. En la primera reunión se socializaron las necesidades de los comerciantes con miembros de la Policía y la Administración. Se postularon los coordinadores de los frentes en cada sector y se concertaron algunas estrategias. En el segundo y tercer encuentro se trató la importancia de la certificación de los coordinadores de los frentes por parte de la Policía Nacional, la revisión de los sistemas actuales de sirenas y comunicación, la compra de nuevos equipos de seguridad y la articulación de una logística adecuada ante cualquier emergencia. Por otro lado, se discutió sobre la instalación de alarmas, cámaras y la optimización de las comunicaciones entre civiles, particulares, administración municipal y Policía Nacional. Las reuniones han estado lideradas por el subsecretario de Gobierno, César Alberto Charri Acosta, Policía Nacional en cabeza del comandante y subcomandante del municipio y personas reconocidas del sector comercial. En los próximos días se estarán adelantando mesas de trabajo entre grupos focales de los diferentes sectores para optimizar y modular el sistema general operativo con miembros de la policía del municipio. En Bogotá, sala de redacción. El Grupo Especial Anticontrabando de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca aprehendió 950 anillos de seguridad falsificados para la producción de whisky Buchanan's y capturó a dos personas en un operativo de control de cigarrillos y licores realizado en el barrio San Jorge de la localidad Uribe Uribe. Tanto los individuos detenidos como los elementos que estaban en su poder fueron localizados en un establecimiento público de venta de chance. Una vez ubicados, se dio aviso a las autoridades competentes para proceder con la requisa del vehículo Chevrolet de placas BDH-199, en el cual se realizaría la entrega de los implementos para la posterior falsificación del licor importado. Por otra parte, en desarrollo de otro operativo en el barrio Santa Fe, se llevó a cabo un procedimiento de fiscalización mediante el cual se aprehendieron 590 unidades adulteradas de aguardiente antioqueño que estaban siendo transportadas para ser distribuidas en el sector de la calle 22 en Bogotá. La operación dejó una persona capturada. Dichas acciones se realizan en desarrollo del convenio interadministrativo anticontrabando firmado en noviembre de 2012 por el Departamento de Cundinamarca, la entonces llamada Unidad Administrativa Especial de Rentas y Gestión Tributaria, RENCUN, y la Federación Nacional de Departamentos, por un valor cercano a los 1.618 millones de pesos, con el fin de aunar esfuerzos para desarrollar estrategias encaminadas a apoyar la lucha del departamento contra la introducción ilegal de cigarrillos y licores, tanto auténticos como falsificados, y el diseño y puesta en marcha de los planes operativos para el comercio de estos ilegales y de mecanismos preventivos para evitar la evasión fiscal y el contrabando. En Tocancipá, sala de redacción, con una inversión que supera los 1.100 millones de pesos ejecutados en los años 2012 y 2013, el alcalde de Tocancipá, Carlos Julio Rosso Moreno, y la Gerencia de Fomento a la Infraestructura realizaron la entrega de las vías peatonales y vehiculares de la urbanización Altos de San Miguel. Las obras, que traen grandes beneficios para los habitantes de este sector del municipio, contemplaron el mejoramiento de vías y acceso a las viviendas, redes de acueducto y alcantarillado, embellecimiento con material vegetal y estructuras de contención. El acto de inauguración estuvo presidido por el mandatario municipal en compañía del gabinete, los honorables concejales y la comunidad de la urbanización, quienes en unión celebraron una eucaristía y recorrieron las calles que hoy cuentan con excelentes condiciones para la movilidad. Por su parte, el alcalde propuso a la comunidad la unificación de los colores en las fachadas de las viviendas y anunció que gestionará los recursos necesarios para llevar a cabo esta idea. Para la comunidad residente en esta urbanización, las obras realizadas representan un gran avance en el desarrollo del sector, valorizan las propiedades y generan calidad de vida. Ellos también expresaron su agradecimiento a la administración municipal por su compromiso y esfuerzo para la culminación exitosa de las obras. En el marco de esta celebración y gracias al aporte del presidente del Consejo Municipal, el honorable concejal Naudí Max, se realizó un bingo que entregó cerca de 20 premios para la comunidad del sector. La Gerencia de Cultura y Turismo se vinculó al evento con la presentación de la tuna de la Escuela de Formación Musical y la Orquesta Son de Moda. Desarrollo Social intervino con recreación para los niños a cargo de la Red Municipal de Ludotecas. En Girardot, sala de redacción. La administración municipal, en cabeza del alcalde Diego Escobar Guinea, hará la entrega oficial de la ambulancia 0 kilómetros que entrará a reforzar los servicios de salud en el sector de las veredas del norte de Girardot. Esta entrega se llevará a cabo hoy jueves 11 de julio a las 2 de la tarde en el Centro de Salud del Área Rural y no el miércoles 10 como se había previsto inicialmente, donde más de 8.000 habitantes de las veredas Barzalosa, Piamonte, Presidente Berlín, Guabinal Plan Guabinal Cero y Talismán tendrán a su disposición a partir de ese día tan anhelado y necesitado, así como esperado vehículo. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Los grandes personajes del país opinan así de Recorriendo Cundinamarca. El presidente Juan Manuel Santos. Las emisoras comunitarias juegan un papel importantísimo. Mire usted cómo yo estoy hablando, es a través de esas emisoras comunitarias. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. Las radios comunitarias hoy se convirtieron en patrimonio de los cundinamarqueses y los felicito y los invito para que continúen. El periodista y escritor Juan Gosaín. Porque si una emisora comunitaria produce efectos, imagínese lo que puede producir una cadena de emisoras comunitarias. El ex vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón. Recorriendo Cundinamarca llega hasta la última ladera del departamento. Los ciudadanos informados son ciudadanos que toman mejores decisiones. Lo confirmamos. Recorriendo Cundinamarca es el primer informativo del centro del país. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Esta es la información desde Chocontá, emisora Amigos de Chocontá. Para Víctor Manuel, para Patricia y Elkin Parra en la ciudad de Bogotá y para todos nuestros compañeros en la red de emisoras RECO, un feliz, feliz día desde el municipio de Chocontá. Hablamos con el profesor Carlos González, quien en la actualidad es el presidente de la Junta de Acción Comunal Central, quien le comenta a los oyentes de la emisora Amigos de Chocontá actividades realizadas en días anteriores y de gran importancia para la comunidad. El lunes pasado tuvimos una reunión con la Oficina de Servicios Públicos, donde nos presentaron la fijación de tarifas de disposición final y transporte excedente para el servicio de aseo. La leo. Cordial saludo. Como representantes de la comunidad y de acuerdo al asunto, me permito invitarlo a la presentación de fijación de tarifas para el componente de disposición final y transporte excedente y su incorporación en la estructura tarifaria del Servicio Público Domiciliario de Aseo, de conformidad con la Ley 142 de 1994, Resoluciones Comisión de Regulación de Agua Potable número 351 y 352 de 2005, Decreto número 024 del 29 de abril de 2013, este último publicado en la página web oficina del municipio, página web oficial, perdón, del municipio, periódico de la circulación nacional y emisora comunitaria 101.3 Amigos de Chocontá. En esta reunión yo personalmente pedí una copia de las nuevas tarifas. Entonces, las tarifas actuales quedaron así. Para el estrato 1, 5.276.33. Para el estrato 2, 6.331.67. Para el estrato 3, 8.969. Estrato 4, 10.879. Estrato 5, 17.200. Estrato 6, 23.049. Pequeños industriales, 24.651. Pequeños comerciantes, 28.444. Pequeños oficiales, 18.962. Grandes productores industriales, 85.208. Grandes productores comerciales, 98.317. Grandes productores oficiales, 65.545. Hago una suma matemática para el estrato 2, que es el que más tiene, el que más pesa en nuestro municipio, estrato 2. Anteriormente se pagaban 4.403 pesos. En este momento se están pagando 6.331, quiere decir que hubo un aumento de 1.928 pesos, es decir, un 43%. ¿Para qué? Esto hay que entenderlo muy bien. El municipio no estaba cobrando el transporte de las basuras a Mondoñedo. Y ese transporte, pues, según los funcionarios, tiene que cubrirse. Lo que quiere decir que nosotros chocontanos tenemos que pagar esa parte. Pero yo hago una pregunta: ¿cuánto gastan en transporte a Mondoñedo mensualmente? Desafortunadamente no vino la persona que quería traer acá para que nos socializara y nos comentara personalmente de cómo era el proceso, el que estuvo socializando con nosotros en la reunión. Y una segunda: ¿cuántos viajes hacen al mes? Otra pregunta que yo hice en la reunión: en lugar de estar pagando eso, ¿por qué no nos dedicamos a hacer un nuevo relleno sanitario? Porque en el plan de ordenamiento territorial ya existe. Entonces, sería bueno que nos dedicáramos a hacer eso. Es importante resaltar esta participación del profesor Carlos González, que hace parte también de los programas con los que cuenta la emisora Amigos de Chocontá y que en días anteriores pues tuvo bastante eco en la comunidad. Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Armando Plata Camacho. Nuestra emisora Amigos de Chocontá 101.3 FM cumple 15 años en el aire. Para todo el equipo de colaboradores y profesionales, felicitaciones por su gran trabajo en beneficio de la comunidad. Amigos de Chocontá 101.3 FM, tu emisora, mi emisora, nuestra emisora. Queremos desde el municipio de Chocontá hacer una cordialísima invitación a todos los interesados, porque la Secretaría de Cultura y Turismo y la Administración Municipal están invitando a participar en el concurso anual de dibujo con el que se escogerá el afiche promocional del 10º Festival de Raigambres y Tradiciones Campesinas, celebración del Bicentenario del Departamento de Cundinamarca y el aniversario 450 del municipio de Chocontá. La categoría única. La temática puede ser las celebraciones ya anteriormente mencionadas, la pueden hacer a nivel paisajístico, fauna, flora, sociocultura e historia. La técnica es libre, a lápiz, a color, a témpera, a carboncillo, a lienzo o como deseen. Hay plazo máximo para entrega de los dibujos hasta el 22 de julio de 2013. Toda la información en la Casa de la Cultura, en el Salón de Artes Plásticas o en la Secretaría de la Casa de la Cultura. Para mayor información nos han dejado los teléfonos 856-2125, 856-1404 o el 312-303-4007 con el profesor Martín Correal, quien es el docente de Artes Plásticas de la Casa de la Cultura. Al ganador se le entregará un gran reconocimiento, además que tendrá la oportunidad de tener su afiche en la tarima principal durante estas celebraciones y obviamente en la parte publicitaria que se dará a conocer a todo el departamento. Una invitación de la Administración Municipal y la Secretaría de Cultura y Turismo por una Chocontá productiva, competitiva y sin pobreza. El cambio es progreso. Hola amigos de Chocontá, les habla Wilson Eduardo Quintero, director y cantante del mariachi Cielo de Jalisco y también locutor. Quiero felicitar a todo el equipo de trabajo de nuestra emisora 101.3 FM Amigos de Chocontá por estos 15 años de trabajo continuo, informando y alegrando a nuestro hermoso municipio y sus alrededores. Que sean muchos años más, es mi deseo. Pasaron las noticias, quien les informó desde la hermosa ciudad de Chocontá, ojos y oídos del mundo, ciudad satélite de Colombia, William Fernando Valiente Garzón. Regresamos con ustedes, compañeros, en la ciudad de Bogotá para seguir recorriendo Cundinamarca. Una feliz mañana para todos. Ahora con Efecti ahorra tus monedas. Regístrate en el Club Mi Monedero Efecti, ahorra tus monedas y prepárate para ganar grandes premios. Es muy fácil. Ingresa a www.efecti.com.co y haz parte del Club Mi Monedero Efecti. Tiros, pagos, recargas, Efecti. Efecti, tiro oficial de la Selección Colombia. Circulante, aliado de 472, Red Postal de Colombia. Cundinamarca, qué linda eres. Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, si es su gente, mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el Tequendama, paso al Gualibán, su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro, toda la sabana occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. Desde la Secretaría de Prensa de la Gobernación de Cundinamarca, este es el informe con Aisa Trujillo. Cordial saludo desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. El Grupo Especial Anticontrabando de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca aprendió 950 anillos de seguridad falsificados para la producción de whisky y capturó a dos personas en un operativo de control de cigarrillos y licores realizado en el barrio San Jorge de la localidad Uribe. Por otra parte, y en desarrollo de otro operativo en el barrio Santa Fe, se llevó a cabo un procedimiento de fiscalización mediante el cual se aprendieron 590 unidades adulteradas de aguardiente que estaban siendo transportadas para ser distribuidas en el sector de la calle 22 en Bogotá. La operación dejó una persona capturada. Dichas acciones se realizan en desarrollo del convenio interadministrativo anticontrabando firmado en noviembre del 2012 por el Departamento de Cundinamarca, la entonces llamada Unidad Administrativa Especial de Rentas y Gestión Tributaria RENCUN y la Federación Nacional de Departamentos. Y de otro lado, de recursos del Sistema General de Regalías del orden de 395 millones de pesos municipios fueron aprobados para el municipio de Sesquilé a través del órgano colegiado de administración y decisión OCAP con el fin de adelantar el reparcheo y la rehabilitación de las vías del casco urbano de este municipio de la provincia de Almeidas. Las obras estarán listas en el mes de septiembre. Por su parte, la secretaria de Ambiente de Cundinamarca, Marcela Orduz Quijano, reiteró el irrestricto apoyo a los municipios por parte de la administración departamental en la gestión de los proyectos a financiarse con recursos del Sistema General de Regalías. Y recuerden que el 2013 es el año del bicentenario de la independencia de Cundinamarca. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca les informó Aiza Trujillo. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Soacha, sala de redacción, con una inversión cercana a los 55 mil millones, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y el gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, Alberto Merlano, entregaron ayer 10 de julio en Soacha interceptores y colectores en la autopista Sur Soacha, obras que solucionarán las inundaciones que se presentan en el sector durante las temporadas invernales. El evento se adelantó en el Comando Distrito Especial Policía de Soacha y contó con la asistencia del alcalde de Soacha, Juan Carlos Nemocón, de la gerente de Empresas Públicas de Cundinamarca, Juana Laverde, y líderes comunales. En El Rosal, sala de redacción. La Alcaldía Municipal del Rosal, el Instituto de Deportes, Recreación, Cultura y Turismo, Intercultur, y el Consejo Municipal presentan hoy el primer concurso de fotografía turística Revela el Rosal Turístico, que tiene como premios, primer puesto una tablet, segundo puesto una cámara digital. El concurso tiene como objetivo incentivar a la ciudadanía en el arte fotográfico de los atractivos turísticos y consolidar un archivo fotográfico de El Rosal, así como promocionar estos atractivos a través de la fotografía digital impresa. Considerando además que el 2, 3 y 4 de agosto de 2013 se celebra el segundo festival turístico y gastronómico. Consulte condiciones en la página web www.elrosal-cundinamarca.gov.co. Facebook, Intercultur. En Bogotá, sala de redacción, Cundinamarca aplica tecnovigilancia en servicios médicos. Para ello, como parte del procedimiento, capacitó a 170 funcionarios del sistema de salud o de organizaciones privadas que operan en el departamento. Todo ello con la orientación de la Gobernación y el INVIMA. Le suministraron a los asistentes la charla los instrumentos necesarios dirigidos a fortalecer las capacidades técnicas y científicas sobre los productos de su competencia. El concepto de tecnovigilancia incluye el manejo seguro de los dispositivos médicos que son utilizados en la atención en salud y van desde una aguja hasta el más avanzado equipo de diagnóstico. Tiene como objetivo mantener una comunicación constante para monitorear posibles eventos adversos frente a la seguridad de los dispositivos médicos, los contextos departamental, nacional e internacional y consolidar la presencia en todo el departamento para el desarrollo de la gestión de la salud y bienestar de los usuarios. Para que este modelo sea efectivo, se requiere que los prestadores de servicios de salud informen de manera trimestral a la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control cualquier evento o incidente adverso al uso de estos dispositivos en el sistema de registro dado por el modelo nacional o, en su defecto, se haga el reporte de notificación negativa. En Cibaté, sala de redacción. Envío suerte de transportadores de Cibaté. Todo se debe a las últimas medidas tanto del Ministerio del Transporte como de las administraciones de Bogotá dentro de la implementación del Servicio Público de Transporte Integrado y la puesta en marcha de Transmilenio por la autopista al sur, que dejaría por fuera a centenares de pequeños empresarios quienes no cuentan con los recursos suficientes para formar parte de una nueva empresa, tal como lo dispone el modelo que comenzará a ser aplicado en breve. Además, el distrito pretende recortar las rutas actualmente atendidas por servidores desde Cibaté y Soacha. Otro factor que podría entrar a jugar en contra de pequeños transportadores lo constituye la implementación del área metropolitana, la cual tiene dentro de sus objetivos precisamente solucionar los problemas de movilidad. El asunto es que en el diseño de todo este andamiaje no ha sido tenido en cuenta la opinión de estos pequeños propietarios de buses y busetas. El escenario comenzó a tornarse difícil a partir de 2007 con la aplicación del decreto 2671, mediante el cual se suspendió el ingreso por incremento, reposición y renovación del parque automotor destinado a la movilización de pasajeros entre Soacha y Bogotá. En ese entonces fueron incluidos algunos vehículos para que fuera parte integral del convenio, permitiendo la prestación del servicio entre las mismas ciudades, con 5 rutas actualmente en operación, por la carrera 68 hasta la calle 80, la ruta 2 por la avenida Boyacá hasta la calle 80, recorrido 3 que va hasta Palermo por la calle 45, la 4 por la calle 19 con carrera 13, la ruta 5 por la 1 de mayo y otra por Banderas hasta Corabastos, todas ellas con acceso y descenso de pasajeros. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial, con nuestro director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Estamos en Recorriendo Cundinamarca, aquí por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país, y en este momento establecemos comunicación con el señor contralor del departamento de Cundinamarca, el doctor Néstor Leonardo Rico Rico. Muy buenos días, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Buenos días, Darío, a usted y a todos nuestros queridos habitantes del departamento de Cundinamarca. Señor contralor, lo hemos contactado en la mañana de hoy jueves porque hoy precisamente usted y la Contraloría Departamental inician una actividad, un recorrido de audiencias públicas de seguimiento a funciones de advertencia. ¿De qué se trata esta actividad que lidera usted, señor contralor Néstor Leonardo Rico? Sí, queremos que la Contraloría todos los días esté más cerca a la comunidad con resultados oportunos y efectivos en el ejercicio del control fiscal. Es por eso que hemos iniciado una campaña que la hemos denominado Controla lo Público, Controla lo Nuestro. Vamos a estar, y estoy en este momento ya llegando para desplazarme al municipio de San Francisco, posteriormente al municipio de La Vega, posteriormente al municipio de Villeta y terminaré en el municipio de Útica, haciendo dos ejercicios fundamentales. El primero, vamos a hacerle el seguimiento a unas funciones de advertencia para que hacia el futuro no se pierdan unos recursos importantes en el departamento de Cundinamarca, como es en el caso de en San Francisco, en el recaudo del impuesto del pro adulto mayor. En el caso de La Vega, con todos los alcaldes de la provincia de Igualibar, el análisis será para la realización de la terminación de la línea de conducción y construcción de los viaductos del acueducto regional. Esto es de Mocaima, La Vega, Quebrada Negra, Maima y Villeta, en el sentido que son recursos que vienen atrasadas su ejecución por parte de las empresas públicas del departamento de Cundinamarca. Y terminaremos en el municipio de Villeta para mirar el estado de la institución educativa Manuel Murillo Toro del municipio de Útica. Daremos ahí la audiencia pública en Villeta y de ahí nos desplazamos para Útica para que la Secretaría de Educación planifique de una manera oportuna para poder comprar el terreno para que estos muchachos puedan desarrollar sus clases, no en carpas como lo están haciendo, sino de una manera digna. Y aparte de esto, en todos los municipios que le acabé de decir, vamos a estar en una jornada con todas las instituciones educativas promocionando lo que va a ser la creación de, por primera vez, de los contralores estudiantiles a nivel de todo el departamento de Cundinamarca, fomentando lo que son los valores que se han perdido en la sociedad, haciéndoles una actividad lúdica de 20 minutos promocionando los valores del respeto, de la equidad, de la transparencia, todos los valores importantes que necesitamos en nuestra sociedad recuperarlos, y para que se organicen con una ordenanza que ya pasé para la Asamblea de Cundinamarca con la creación de los contralores estudiantiles. Señor Contralor, pues nuestras más sinceras felicitaciones por este trabajo de control fiscal que viene realizando a lo largo y ancho del departamento de Cundinamarca, y estas iniciativas tan positivas como la creación de los contralores estudiantiles. Esta idea acompañada de los personeros en los colegios muy seguramente va a comenzar a formar hombres de bien para que dirijan los destinos del mañana. ¿Es esa la fundamentación de esta iniciativa, señor Contralor? Eso es lo que queremos. Queremos que quede sembrada una semilla en que la gente tenga sentido de pertenencia por lo nuestro, y lo nuestro son los recursos públicos, que la ejecución se haga de una manera óptima. Sabemos de que estamos pasando en este momento a nivel de Colombia. Si usted vio la prensa de ayer, antes de ayer, en que nos catalogan como uno de los países más corruptos, pero queremos indudablemente que Cundinamarca tenga un semillero de gente nueva, de gente joven, que se interese por su departamento, sienta sentido de pertenencia y lo echemos para adelante. Señor Contralor, ahondando un poco en lo que ustedes van a realizar en la mañana de hoy en los municipios de San Francisco, en La Vega y Villeta, ¿tienen que ver con algunas situaciones que se presentan en los recaudos de la estampilla pro adulto mayor en San Francisco? ¿O en el caso, como usted lo comentaba, en La Vega, de atrasos en la construcción de los viaductos del acueducto regional, y en Villeta lo que tiene que ver con la compra por parte de la Secretaría de Educación de los terrenos para el Colegio Manuel Murillo Toro? ¿Por qué estas falencias administrativas? ¿Por qué se presentan estas situaciones con las cosas que deberían prestar excelente servicio a la comunidad? Lo que hemos detectado en la mayoría de ejercicio de auditorías es que los gestores fiscales, los ejecutores, llámese en alcaldes, hablemos específicamente de los alcaldes, les hace falta una planeación en todo el desarrollo, en su plan de desarrollo, el cual es plasmar su programa de gobierno por el cual los eligieron. Entonces lo que queremos es que, en vez de que se pierdan estos recursos, quiero decirle que estuvimos en el municipio de Mosquera y salvamos la ejecución de más de 7 mil millones de pesos que estaban perdidos en el hospital por falta de ejecución del contratista. Y entonces lo que hacemos es carear al alcalde, al contratista, al interventor, les colocamos plazos para que hacia el futuro, en vez de volvernos sancionatorios nosotros, de que eso se vuelva un proceso de responsabilidad fiscal y que finalmente se vuelvan procesos jurídicos que van a durar años, en vez de eso, que a tiempo logremos salvar esas ejecuciones y logremos darles una ruta de planeación efectiva para que los recursos se vean plasmados e indudablemente le entreguen esas obras al beneficio de la comunidad del departamento de Cundinamarca. ¿En qué consisten los atrasos por parte de las empresas públicas del departamento de Cundinamarca en lo que tiene que ver con el acueducto regional de La Vega y alrededores? Este es un contrato macro que desarrollaron por parte de las empresas públicas para líneas de conducción. Tienen atrasos, de los cuales precisamente vamos a estar en audiencia pública para escuchar a ver qué es lo que dice el contratista y qué es lo que dicen los alcaldes, para poder comenzar a que ellos pasen esta etapa, en vez de que esto se convierta en procesos jurídicos de demandas y de pólizas y de todo lo que puede suceder, para que ejecuten. Y también indudablemente está citada la gerente de la empresa de servicios públicos de Cundinamarca para que nos diga qué es lo que está pasando y buscarle soluciones específicas a todos estos atrasos. Y en el caso concreto de Útica, en lo que tiene que ver con la compra de los terrenos para el Colegio Manuel Murillo Toro, ¿cuál es la demora que se ha presentado en la Secretaría de Educación? Precisamente eso es lo que queremos escuchar, que nos dice la señora secretaria, cuál ha sido la demora para que les compren el terreno para poder adecuar las instalaciones educativas. Entonces, créame que después de que vean la presencia de la Contraloría, tendrán que agilizar de una manera más óptima para que no tengan más atrasos, y hablemoslo así, o sea, no se pongan a tomarle el pelo a la gente que necesita estos recursos, y agilicen, planifiquen, y agilicen para que le entreguen estas obras a la comunidad. Señor Contralor Néstor Leonardo Rico, en este momento, en el día de hoy, se van a hacer estas audiencias públicas en los municipios de San Francisco, La Vega y Villeta. Pero concretamente, también Útica, pero concretamente, ¿cómo participa la comunidad? ¿Qué sectores de la comunidad pueden participar en estas audiencias públicas y qué requisitos deben formalizar las personas que quieran participar? Ningún requisito. La persona que quiera asistir a esa audiencia pública y se sienta en capacidad de ir a comentar sobre esta problemática de cualquiera de estas funciones de advertencia y de pronto esté afectado con alguna de estas obras que esté atrasada, está totalmente abierto, no tiene que nadie ir a inscribirse previamente sin ningún requisito, sino simplemente ir y estar pendiente y vean cómo es el desarrollo de estas audiencias públicas. En paralelo a las audiencias públicas de seguimiento a las funciones de advertencia, también la Contraloría en estos municipios en el día de hoy va a realizar una campaña denominada Controla lo Público, Controla lo Nuestro. ¿De qué se trata, señor Contralor? En dejarles un semillero a la comunidad educativa de los grados de secundaria para que se incentiven en volverse contralores estudiantiles para estar en actividad con la Contraloría Departamental. ¿Podemos repetir la agenda prevista para estos tres municipios en la mañana de hoy, señor Contralor? Claro que sí. En este momento ya estoy llegando al municipio de San Francisco, de aquí me desplazo al municipio de La Vega, después al municipio de Villeta y terminaremos en la visita al terreno al municipio de Útica, al municipio de Útica, sí señor. Muy bien, señor Contralor. Otro tema que menciona el boletín de prensa expedido por la Contraloría Departamental, se habla de la realización de unas mesas de atención de quejas y denuncias, coordinada por la Subdirección de Participación Comunitaria. ¿Cómo podemos los ciudadanos de estos municipios de la región del Gualibá acceder a estas mesas de atención de quejas y denuncias? En cada uno de los sitios que vamos a estar en las instituciones educativas van a estar funcionarios de la Dependencia de Participación Ciudadana para cualquier persona que quiera hacer alguna queja que esté atentando con la mala ejecución de los recursos por parte de las alcaldías o por parte de la gobernación, inmediatamente les iremos a recepcionar. Y sobre todo los iremos a apoyar para que, si es necesario que sea la Contraloría, pues indudablemente de una vez la recepcionamos y le colocamos número para poder comenzar a hacer auditorías especiales con esas quejas. O si es algo disciplinario por parte de la Procuraduría, eso pues también estaremos apoyándolos para decirles cuál es el trámite que deben hacer. Señor Contralor, hablaba usted de que estuvieron en el municipio de Mosquera y lograron exitosamente salvar unos dineros públicos. Hoy en San Francisco, La Vega, Villeta, Útica, van a hacer lo propio en estas audiencias públicas. ¿Y el resto del departamento tienen alguna programación especial? ¿Hay una nueva agenda para otras regiones del departamento? Claro que sí, vamos a recorrer todas las provincias del departamento de Cundinamarca, las funciones de advertencia más importantes para hacerles el seguimiento, como lo vamos a hacer ahorita en este día en la provincia de Gualibá. Y nos vamos a trasladar por todas las provincias. Oportunamente le voy a decir cómo aún siguen los recorridos, pues ahorita no tengo la agenda aquí de cómo están organizados los recorridos en las otras provincias, pero haciendo exactamente el mismo ejercicio. Señor Contralor, estamos al portas de la celebración de los 200 años de la independencia de Cundinamarca, de la celebración del Bicentenario que ha sido tan participativo en todas y cada una de las 15 provincias del departamento de Cundinamarca. ¿Qué imágenes vienen a su memoria con ocasión de estos recuerdos de que hace 200 años se logró la independencia del territorio cundinamarqués? Hemos estado también participando en la mayoría de provincias. Es indudable que esta fecha tan importante no se podía dejar pasar así como así, sino que la gente se entere cuántos años estamos cumpliendo, que la gente se entere del legado de Antonio Nariño, que es el legado que tenemos ahorita en varias partes de nuestra Constitución, y sobre todo que la gente por parte de la Contraloría, aparte de las provincias, en días pasados también hicimos la celebración para que desde aquí también se genere y se promueva el sentido de pertenencia que tienen que tener todos los cundinamarqueses, y nos sentamos orgullosos de vivir en nuestro departamento y ser raizales aquí en nuestro departamento. Señor Contralor Néstor Leonardo Rico, queremos pues agradecerle su participación en la mañana de hoy, desearle muchos éxitos en este recorrido por la provincia del Gualibá, y antes de despedirlo quisiéramos que usted nos dé su opinión sobre lo que significa para Cundinamarca entera tener un informativo comunitario recorriendo Cundinamarca que se transmite todos los días por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias, le estaba escuchando ahorita un poco entrecortado, pero muchas gracias, quiero agradecerles siempre ustedes que han estado oportunamente apoyándonos para poder transmitirle esto a la comunidad. Indudablemente sin el apoyo de ustedes, los medios de comunicación, se ha ido con este medio tan importante para que la gente entienda qué es lo que vamos a hacer y entienda que hay una Contraloría amiga, amable, y sobre todo con sentido de pertenencia y responsabilidad. Señor Contralor, estaremos muy atentos de que semana a semana usted nos vaya contando a qué provincias va a ir para cumplir esta tarea de control fiscal y control social tan importante para salvar los dineros públicos y que se conviertan en realidades y en obras en beneficio de los cundinamarqueses. Muchas gracias, mi señor. Muy amable, una bendición para todos. Ahora con Efecti ahorra tus monedas. Regístrate en el Club Mi Monedero Efecti, ahorra tus monedas y prepárate para ganar grandes premios. Es muy fácil. Ingresa a www.efecti.com.co y haz parte del Club Mi Monedero Efecti. Tiros, pagos, recargas, Efecti. Efecti, giro oficial de la Selección Colombia. Circulante, aliado de 472, Red Postal de Colombia. Al estilo de nuestra tierra, San Juan de Río Seco. Ya está lo nuevo de Edilberto Gómez y su grupo Renacer Marinero. Tengo un amor muy verdadero, sé que me quieres sin interés. Contactos 313-872-8146, 313-351-2433. Edilberto Gómez y su grupo Renacer Marinero. Esa mujer es culpable de mi mala situación. Dios quiera que algún día te alivie mi corazón. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Zipaquirá, sala de redacción. La Secretaría de Salud y Protección Social realizó la capacitación por parte de la Contraloría General de la República referente a las organizaciones de participación social y la Ley Estatutaria de Derecho Fundamental a la Salud. La capacitación se llevó a cabo en la ciudad de Zipaquirá, en el auditorio de la Biblioteca Regional de Zipaquirá, y en la misma se trataron temas como el control fiscal participativo y generalidades de la Ley Estatutaria, programa de control fiscal participativo en el tema de la salud, Ley Estatutaria como principio y derecho fundamental de la salud y generalidades de la Ley 850, competencias, derechos y deberes de los veedores. Es otra de las actividades que adelanta la Dirección de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud, buscando promover el conocimiento de los usuarios sobre sus derechos en materia de salud y sobre las obligaciones de los aseguradores y de los prestadores de servicios. En Cibaté, sala de redacción. El adverso panorama para los transportadores de Cibaté y Soacha pareció cambiar a comienzos de este año cuando el Ministerio del Transporte decide descongelar la reposición de ese parque automotor, actitud que fue repetida por la Alcaldía de Soacha. La incorporación de los nuevos vehículos quedó definida, deben ser compatibles y totalmente coherentes con el sistema integrado de transporte, con la tipología vehicular que se viene implementando en Bogotá. La dicha duró poco. Duró hasta cuando en la actualidad 9 operadores de Bogotá entraron a exigir que que se impida la recolección de pasajeros por parte de buses y busetas de Soacha, creando un nuevo conflicto no solo en contra de los pequeños empresarios, sino de por lo menos 250.000 usuarios que utilizan este servicio público diariamente. Además, las autoridades distritales comenzaron a amenazar con recortar las rutas antes mencionadas, creando un gran dilema debido a que en la reglamentación, regulación y manejo de esas rutas deben intervenir tanto el Ministerio del Transporte como la Alcaldía de Bogotá, Cibaté y Soacha. Este es el desarrollo de las noticias más importantes en Pacho. Esta es la información desde Pacho FM Stereo en la región del Río Negro. El municipio de Pacho se prepara para vivir dos fines de semana de ferias y fiestas. El primer fin de semana de 18 al 21 de julio, Feria Exposición Bovina y 24º Reinado Departamental de la Naranja. Y el segundo fin de semana, el 28 y 29 de julio, Feria Exposición Equina, Grado B. Y hoy en Recorriendo Cundinamarca nos acompaña el doctor Edwin Ariel Ortiz Fernández para hablar de este tema. Doctor, bienvenido, y llegan estos importantes eventos al municipio de Pacho. Pues se nos viene el evento ferial. Tengo que entregarle ya a la comunidad pachuna el resultado del trabajo que hicimos en nuestra junta de ferias, una junta muy comprometida. Logramos conseguir muy buenas orquestas, tenemos ya la organización para la Feria Equina, tenemos la organización para la Feria Bovina, tenemos además todo el trabajo dispuesto en materia de nuestro reinado departamental de la Naranja en su versión 24. Quiero ante todo contarles que éxito vamos a tener, porque le hemos puesto todo el corazón, hemos trabajado desde el mes de junio haciendo unas muy bonitas gestiones, hemos recibido el apoyo de personas que no se nos habían vinculado, pero que este año precisamente tienen un gran entusiasmo. Hemos elaborado una muy bonita tarjeta, hemos elaborado un muy bonito afiche, que yo sé que en el momento en que las personas tengan a bien darle lectura a la programación de feria, se darán cuenta del cariño y el respeto que tenemos por la comunidad de Pacho en las fiestas más importantes que se tienen, que son la Feria Equina, la Feria Ganadera y el Reinado Departamental de la Naranja. ¿Cuál es la programación para el primer fin de semana de feria? Sabemos que el 18 de julio empezamos con la recepción de las reinas y que vamos hasta el 21 con un lindo reinado, que el día viernes 19 tendremos la gran subasta ganadera, para la cual ya tenemos bastantes personas que han solicitado cupo en esta subasta que se hace en la Plaza de Ferias. Sabemos que el día 20, el sábado 20 de julio, tenemos nuestro reinado, la elección de la señorita Pacho. Pero un evento muy importante que no se me puede pasar por alto es el viernes 19. Tenemos a partir de las 3 de la tarde la presentación en traje de baño de las candidatas al reinado departamental de la Naranja. Lo vamos a hacer de manera pública para el pueblo y lo vamos a hacer precisamente aquí en el Parque La Plazuela o Parque Infantil, como se le conocía antiguamente. Entonces, un evento muy bonito que de nuevo está bajo las riendas y la dirección de nuestro amigo Jairo Zárate. Ese mismo día, hacia las 5 de la tarde, vamos a tener una muy bella presentación de las candidatas en el desfile de traje de fantasía. Entonces, el viernes 19 va a ser muy importante a partir de las 3 de la tarde para que todo el municipio se vuelque aquí al Parque Infantil o Parque de la Plazuela y pueda observar las más de 22 candidatas que ha podido conseguir el Comité del Reinado y la Administración Municipal. Tiene muy buena acogida esta versión 24 del reinado, la 24ª edición de nuestro reinado departamental de la Naranja, y por eso hemos querido que, así como hicimos el reinado de la señorita Pacho para el público, para el pueblo, así mismo sea. Solo me resta a mí pedirle a todos los habitantes que seamos respetuosos, que además animemos con aplausos, que es la mejor manera de presentarle el respeto y la admiración a una candidata, a una reina. El aplauso hace que la reina sienta seguridad y tenemos bastantes candidatas para este evento. Que ya pasando al domingo 21 de julio vamos a tener la gran corrida de temporada, una corrida que se hace a beneficio del Centro de Bienestar del Anciano. Entonces, 21 de julio, por favor, reserven sus boletas, ya las estamos ofertando para que, por favor, nos acompañen masivamente en nuestra plaza de ferias, nuestra corrida de toros a beneficio del ancianato. Señor alcalde, y para el segundo fin de semana, ¿qué eventos se desarrollarán aquí en Pacho? En el segundo fin de semana, del 26 al 28, ya tendremos nuestra Feria Equina, una exposición que se tiene de verdad muy bien organizada en el grado B, pero con una masiva, masiva concurrencia. Miren cómo venimos creciendo, queridos habitantes de Pacho, venimos creciendo en materia de asistentes a la Feria Equina. Tenemos para el mismo viernes 26, hacia la 1 de la tarde, tenemos un evento que toca los corazones de los pachunos, de las mamás y de los papás, y es el evento de la cabalgata infantil. Por las calles, por el parque central, la cabalgata infantil que va a alcanzar más de 300 niños haciendo las delicias de sus padres. ¿Por qué? Porque es muy bello ver a esos niños con sus juguitos, compartiendo con sus papás, con sus mamás, participando de esta cabalgata infantil. Sobre las 3 de la tarde tendremos la cabalgata, la gran cabalgata de Feria Equina, la única que tendremos. En razón a que se quiera hacer una cabalgata por las calles del municipio. No va a ser solamente en el parque central, sino que se va a tener un recorrido mayor. Por eso es importante que toda la comunidad disfrute de un evento que, gracias a Dios y a la Divina Providencia, nos va a salir muy bien, porque así entregamos todas nuestras actuaciones. En el sábado 27 y el domingo 28 tendremos también exposición equina en la Plaza de Ferias, y tendremos en las noches de viernes y sábado unas muy importantes orquestas, de las cuales les hablaremos más adelante. Quiero que en este momento tome la palabra nuestro amigo Jairo Zárate y le cuente al municipio con gran entusiasmo por qué estamos felices de que este reinado departamental de la Naranja, en su edición 24, va a ser un éxito, y es precisamente por esa energía que nos están dando los compañeros alcaldes de 24 municipios que quieren hacerse presentes en esta versión. La Feria Grande del Departamento, en Pacho, del 18 al 21 y del 26 al 28 de julio. Feria bovina, subasta ganadera, exposición y exhibición, carrozas, 24ª edición, reinado departamental de la Naranja. Corrida de toros, para el segundo, para el tercero. Rumba y artistas en tarima. Cabalgata infantil, gran cabalgata equina, exposición equina grado B, de los aires, galope, trote y paso fino colombiano, mariachis, luces de bengala, castillos y juegos pirotécnicos. Nos vemos en Pacho, Cundinamarca, del 18 al 21 y del 26 al 28 de julio, para disfrutar la cultura y la alegría de un pueblo en la Feria Grande del Departamento. Cundinamarca invita. Junta de Ferias, alcalde Edwin Ariel Ortiz Fernández y la Alcaldía Municipal de Pacho, por la dignidad de los pachunos. Pacho es un caudal, un pueblo que vive la feria. Con la cordial invitación a visitar el municipio de Pacho, capital naranjera por excelencia, finalizamos este informe desde la región del Río Negro para Recorriendo Cundinamarca. Esto fue todo por hoy en nuestra emisión. Recorriendo Cundinamarca estará con ustedes el día de mañana con más noticias de todo el departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez, producción Elkin Parra. Feliz día para todos. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.